Era Hilda Sánchez. Hernández, Hernández Rivera, hay, sí. Hay sigue la siguiente madre, que bueno, es Hilda también. Ahí vuelvo al centro. Perfecto. Para denunciar todas las arbitrariedades del gobierno mexicano hacia su pueblo. Estamos aquí frente a la embajada para exigirle la presentación con vida de nuestros hijos, porque sabemos muy bien que fue el gobierno quien se llevó a nuestros hijos. Fue la policía en complicidad con los militares. El gobierno mexicano, como dice la compañera, nos ha tratado con la punta del pie. No le importa dañar al pueblo, no le importa dañar a la gente indígena. Nosotros ya no estamos conformes con todo lo que nos ha hecho. Por eso venimos a denunciar todas las arbitrariedades que el gobierno mexicano hace hacia nosotros como padres. Nos ha engañado, nos ha dicho que nuestros hijos están muertos. Nuestros hijos no están muertos, nuestros hijos están vivos. No tiene ninguna versión científica que compruebe que realmente nuestros hijos no se encuentran. Pero nosotros como padres vamos a continuar en la búsqueda de nuestros hijos. Nosotros ya no nos vamos a callar, ya no vamos a estar dispuestos a que nos sigan pisoteando. Tenemos más hijos, tenemos nietos y no queremos que esto siga ocurriendo en México. Por eso a ustedes les pedimos que difundan medios, que difundan toda la problemática que estamos sufriendo. A los argentinos que nos apoyen, que levanten la voz, que digan un pronunciamiento hacia Ayotzinapa, porque realmente ya son ocho meses que no sabemos de nuestros hijos, queremos encontrarlos. Por eso es la denuncia aquí ante la embajada de presentación con vida de nuestros hijos. Gracias. Esa voz era de Hilda Legireño Vargas, que es la madre de Jorge Antonio Tizapa.